hecho cantarte a ti, Jehová. Con todo el corazón quiero yo decirte que te quiero de verdad. Mi amor no acabará porque brota de mi corazón, porque brota de mi corazón. Mm-hmm.